Sección 6 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 6. Pedro pasó los 3 días que siguieron a este incidente tendido en un sofá, sin salir de casa, sin ver alma viviente, y dominado por el más violento spleen. En esos días, recibió una carta de su mujer en que le suplicaba la concediera una entrevista, expresándole cuánta pena sentía por su separación, el deseo que tenía de consagrarle toda su vida y anunciándole que pronto volvería del extranjero a San Petersburgo. Su suegra también le rogó fuera a verla, aunque no fuese más que un momento, a fin de hablar de cosas graves. Pedro adivinaba un complot, pero en la situación moral en que se halla, bajo la influencia de su fastidio, la nueva unión que presentía le era bastante indiferente, porque en la vida nada le parecía tener gran importancia. Dominando la apatía, que era lo único que detenía su consentimiento, decidió, no obstante, el ir a Moscú a consultar con Bazdeyev, antes de contestar. Fragmentos del diario de Pedro. Moscú, 17 de noviembre. Vengo de casa del bienhechor y escribo a toda prisa lo que allí he experimentado. Vive pobremente. Hace 3 años que sufre una dolorosa enfermedad y jamás exhala ni una queja ni un murmullo. Desde la mañana hasta bien avanzada la noche, excepto los pocos instantes consagrados a sus comidas, en extremo frugales, se entrega a trabajos científicos. Me ha recibido cariñosamente y me ha hecho sentar en la cama en que está acostado. Preguntóme con dulce sonrisa lo que había aprendido en las logias de Prusia y Escocia. Se lo conté, comunicándole al mismo tiempo las proposiciones que había hecho a las de San Petersburgo, la mala acogida que las concedieron y mi ruptura con los hermanos. Permaneció largo tiempo en silencio y luego me dio varios consejos, entre ellos el de no separarme definitivamente de mis hermanos de San Petersburgo, de permanecer en el segundo grado y de usar de toda mi influencia para preservarlo de orgullo, sosteniéndolos en la vía del progreso y la verdad. También me aconsejó velara estrictamente sobre mí mismo, y me dio este cuaderno para que anotara en él todas mis acciones. San Petersburgo, 23 de noviembre. Vivo de nuevo con mi mujer. Mi suegra se presentó en mi casa anegada en llanto, diciendo que Elena me suplicaba la escuchara, que era inocente y desgraciada, etc. Comprendí que si la dejaba venir no tendría fuerza para resistir sus súplicas. No sabía qué hacer, ni a quién pedir consejo. Si el bienhechor hubiese estado aquí, me habría socorrido. Leí sus cartas, recordé nuestras conversaciones y saqué en consecuencia que no debía negar a quien pide, sino alargar la mano a todo el mundo, y con mayor razón a la que está ligada a mí por lazos indisolubles, y que era preciso llevar mi cruz. Si mi perdón tiene por móvil el bien, quiera Dios que no sepa nunca Elena lo penoso que me ha sido verla. Me he instalado en el piso segundo de mi casa y experimento el feliz sentimiento de la regeneración. Fin de la sección 6.